Nancy Liliana Bravo. Bueno, soy la coordinadora del taller de peluquería. Tal cual. Soy la coordinadora. En estos casos son talleres chicos de pequeña, 3 meses o 1 mes y medio. Bueno, lo básico, estoy enseñando lo básico, cortes de punta, como para que solucionen en sus casas, más que nada. Claro. Quizás si se siguen avanzando, se podrá seguir dando más talleres, más aprendizaje también, obviamente, a las chicas. Claro, y bueno, sirve, ¿no?, como una posible salida de trabajo. Sí, sí, sí, pero en realidad, como cuando empezás, sirve para una salida de laboral, para ellas mismas, pero... ¿Y cuántas chicas han participado? ¿Chicas y chicos? En este caso quedó un solo caballero, sí, que es Alfredo. Mi chicas, alrededor de 22, 26 chicas. Éramos más, siempre pasa lo mismo con los grupos, pero después se va achicando. Pero mayormente el grupito que quedó es la que tienen entusiasmo para que aprendan, que eso es mayormente lo que yo busco, apunto y busco a ese punto de vista. Me llamo María Antonia Iguacel, soy la profesora. Todos me dicen chiquita. Vos estás a cargo de... Corte y confección, sí. Estoy en el barrio Las 1016, estuve. Después el barrio América, también estuve, ¿viste? Dando los cursos. Y bueno, las chicas más o menos son 30 en total. Tengo muchas alumnas, muy lindas. Aparte eso también tengo alumnas muy buenas, los grupos lindos. Claro. ¿Viste? ¿Más o menos cuántas personas participan? Y más o menos 30. ¿30? Sí. ¿De diferentes edades? De todas edades. Tengo muchas chicas jovencitas también, ¿viste? Sí, que después de grande también, ¿viste? Pero gracias, estoy... El que yo enseño es muy lindo y fácil el curso mío. Claro. ¿Y qué prendas confeccionan? ¿Algo particular o variado? Variado, ¿viste? Hicimos hasta un vestido de 15 también. Sí. Y aparte de eso, hicimos vestido de comuniones, vestido de 15, fue pantalones, yoguitos, etcétera, ¿viste? Todo. Bueno, ¿y te gusta coordinar esos talleres? ¿Cómo la pasaste? Lindo, me gusta mucho. Acá también me gustó mucho. Yo acá la primera vez que vengo a conocer, ¿viste? Claudia. Claudia, ¿vos participás del taller de corte y confección? Sí, participo, sí. ¿Y te gusta? ¿Contaron qué aprendiste? Me gusta, me ayudó un montón este curso porque aprendí y me voy perfeccionando un poco más en la costura, que me gusta, porque es una salida laboral muy importante para mí. Con este curso aprendí a hacer los moldes, hice el vestido de 15 para mi hija, que es un sueño, así que estoy más que contenta. La profesora que tenemos es un espectáculo, una genia, ella no falta nunca, así que tampoco faltamos nosotras, así que bueno, muy bueno este curso y bueno, que ojalá que el año que viene se siga dando y que también podamos aprender más de lo que es corte y confección, ¿no? Que es una gran salida laboral para los que no tenemos un trabajo seguro. Mi nombre es Ivana y soy la capacitadora de este curso de gastronomía. En realidad fue una introducción a la gastronomía. Y como fueran pocas clases, esto es todo lo que pudimos hacer, que la verdad fue bastante. ¿Cuántas personas participan? Empezaron 60 y terminamos con alrededor de 30, un poquito menos. Lo que pasa que ahora hay mucha gente que no pudo venir porque está trabajando. Claro. Y algunos consiguieron trabajo, así que tampoco, sí. ¿Consiguieron trabajo de esto? Sí. En panadería consiguió una chica, así que en una panadería. Así que estoy muy contenta por eso. Qué bueno. Estos talleres sirven justamente para eso, ¿no? Una salida. Sí, la verdad que me sorprendió porque hay chicas, alumnas, que han vendido, en estos días han vendido muchos pan dulces, sus producciones, han hecho budines para vender, ya tienen pedidos, tienen encargues. Y es lo que a mí me da más satisfacción, que salgan con una salida laboral desde su casa. Claro. Y bueno, las cosas que fueron aprendiendo en esas clases que duró el curso, ¿qué fueron? Bueno, ellos empezaron con masas bases para tartas, para canapé. Después hicimos clases de deshuesado de pollo para que armen arrollados para sus casas o para vender. y todo lo relacionado con las fiestas, o sea, pan dulces, budines, utilizamos mucha levadura, y les enseñé a hacer la masa de empanadas, la verdad que todo espectacular. Aprendimos corte, entresacar, aprendimos a hacer tinturas, y después, bueno, como cortar de varón, corte de varones, a niños también, y bueno, es una nueva experiencia para mí, mi primera vez hacer un curso, así que me pareció re genial, así que la pasamos re lindo con la profe. Y bueno, ¿lo ves como una posible salida laboral? Yo sí, creo que sí, que lo veo así, como una posible salida laboral. Y que bueno, que todas el año que viene creo que tenemos un mes y medio más. Y yo creo que sí, porque me junto con las chicas y hacemos algo y está genial. Así que creo que sí.